dispuesto a bendecir a todo aquel que esté dispuesto a aceptar su bendición. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar la bendición del Espíritu de Dios en esta noche? Ah, pues es suya ya. Es suya. Dele de mano al que esté a su lado y dígale, la bendición de Dios es tuya. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia, amados hermanos, rápidamente. Y vamos a irnos al libro de los Efesios. Mientras usted busca en su Biblia, le queremos recordar a los que están acá en el templo y a todos los que nos escuchan a través de la radio, de que desde el próximo día 16 del mes de noviembre, usted puede escucharnos a través del 1430 en AM, 1430 en AM, de 7 de la noche hasta las 12 de la medianoche, desde el 16 de noviembre. Así que usted que nos escucha a través de la radio, escríbalo. Estaremos ahí desde las 7 de la noche hasta las 12 de la medianoche, de lunes a viernes. Sea bendito el Señor. Capítulo 6 del libro de los Efesios. Te bendigo, Jesucristo. Aleluya. Versos número 11 y 12. Alabado sea Dios. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Aleluya. Vamos, amados hermanos, a predicar en esta noche, venciendo en el nombre de Jesús. Venciendo en el nombre de Jesús. Dele la mano al que está a su lado y dígale, venciendo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, Dios eterno, estoy delante de ti dándote gracias por tu palabra y pidiéndote, Padre mío, que tú te manifiestes con poder, con unción, con gloria y con autoridad, y me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad. Quebranta todo lo que tengas que quebrantar, rompe lo que tengas que romper, quita, Dios mío, todo lo que tengas que quitar, y permíteme, Padre eterno, predicar esta palabra con plena y con total libertad en el día de hoy. Si algo hubiese que quisiera impedirlo, lo que fuese, quítalo del medio, y tu Espíritu Santo gobierne los aires en este lugar, en esta noche, y se mueva, Padre eterno, desde la parte del frente hasta la parte de atrás, sobre cada hermano, cada hermana, cada joven, jovencita, niño, niña, dama, caballero, amigo o amiga, que se encuentre dentro de este lugar en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra, y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendecido sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, hermanos, siempre recordándoles a todos que los bancos no apagan el fuego. Aleluya. Y que ahí sentado donde usted está, usted todavía puede continuar alabando y glorificando a Dios con plena y con total libertad. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahí sentado donde está? Dame a alabar a Dios sentado a ver si se puede. Aleluya, seguro que se puede alabar sentado, acostado, de pie. Después que usted sea libre en Cristo, usted puede alabar a Dios con plena y con total libertad. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Aleluya. Mi alma te bendice, Señor. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar en esta noche, noche que en muchos lugares es usada por muchísimas personas para rendirle culto al diablo. En la tristemente famosa festividad de Halloween, vamos a conversar en esta noche acerca del poder que nosotros tenemos, revestidos con toda la armadura de Dios, para vencer, para destruir, para deshacer, para quitar del medio toda influencia satánica, espiritual, que nos ataque, ya sea a nosotros, ataque a cualquiera de las personas que nosotros amamos, y aún va mucho más allá, el poder que Dios nos concede para destruir las fortalezas espirituales del enemigo, aún en la vida de aquellos que nosotros no conocemos. Yo les he dicho a ustedes en muchísimas ocasiones desde este altar que la iglesia posee dentro de ella el poder más maravilloso, el poder más grande, el poder más hermoso que pueda haber y que puede existir sobre toda la faz de la tierra. El poder que tenga el presidente de una nación no es comparable con el poder que tiene la iglesia de Jesucristo. El poder que tienen los economistas no es comparable con el poder que tiene la iglesia de Jesucristo. El poder que tiene, aleluya, un maestro no es comparable con el poder que tiene la iglesia de Jesucristo. Aún el poder de la ciencia, el poder de las bombas, aún el poder de una bomba atómica no se puede comparar con el poder que tiene la iglesia de Jesucristo. Y el poder de una bomba atómica menos se puede comparar, porque la bomba atómica lo único que tiene poder es para destruir, y la iglesia de Jesucristo tiene poder para edificar, sea bendito Dios en esta hora. Tiene poder para construir, tiene poder para cambiar y para transformar en el nombre del Señor y con el mensaje del Evangelio de Jesucristo la vida de toda persona que poniendo su fe en Dios se rinde ante el sacrificio de la cruz y permite que el Espíritu Santo engendre dentro de su vida una nueva criatura, un nuevo nacimiento, haciendo la transformación que ningún ser humano puede realizar por otro ser humano. Porque estamos hablando de algo que es especial, de algo que un hombre no puede hacer por otro hombre, sino que estamos hablando de algo que proviene directamente de Dios. Muchas personas no aceptan la realidad de que en este mundo se libra una batalla en el mundo espiritual. Una batalla que nosotros no podemos ver, que nosotros no podemos contemplar, que escapa a nuestros ojos naturales, y que por cuanto escapa a nuestros ojos naturales es por eso que muchas personas no pueden entender la batalla que se libra sobre la faz de esta tierra. Pero hace bastante tiempo atrás, cuando yo llegué a esta iglesia, me acuerdo que un día nuestro hermano Wenceslao hablaba aquí al frente de cuando él estuvo en la guerra de Vietnam, y hablaba acerca del enemigo que no se veía. Y yo me acuerdo que después yo prediqué un mensaje aquí donde yo hablaba acerca de la pelea que nosotros tenemos con el enemigo que no se ve. Y él hablaba acerca de cómo el enemigo se escondía y cómo usted podía ir caminando por el medio de la selva y de momento salir una bala de un lugar donde usted no sabía dónde estaba la persona escondida. Y hablaba acerca de que esa era la peor guerra, la guerra que se libraba contra un enemigo que usted no ve, que él lo está viendo usted, y que usted viene caminando y él lo tiene en la mirilla de su rifle mientras usted se va acercando a él sin usted saber que él está ahí, hasta que dispara, y cuando dispara cae la persona muerta sin saber ni tan siquiera de dónde vino el balazo. Y yo escuchando hace ya casi 4 años de esto, que yo escuché esas palabras hablando a él aquí y vino a mi mente y a mi corazón que así mismo y de esa misma forma es la pelea que nosotros libramos en el mundo espiritual. Que peleamos, y la Biblia así mismo lo aclara en el versículo leído, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Y que lo que la Biblia nos explica es que no tenemos lucha contra algo semejante a nosotros, contra algo que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales, que podemos palpar con nuestras manos. Es, en otras palabras, en un español más sencillo, es como peleando contra un invisible. Y pelear contra un invisible no debe de ser muy bueno, porque a usted le gustaría verlo para usted saber dónde es que le va a poner el puño, ¿no? Pero el invisible se puede mover por la espalda suya y usted cree que está enfrente, y de momento va a sentir cuando le da un cantazo por la espalda. Y de momento usted mirarse para el otro lado y creerse que está en la espalda y usted está velando sus espaldas, y de momento sentir ¡pah! Que le meten un cantazo por el frente. Y entonces llega el momento que usted se vuelve loco, mirando para el frente, mirando para atrás, mirando para los lados, porque usted no sabe de dónde es que va a venir el próximo cantazo. Y la guerra en el mundo espiritual, estoy usando un término humano para tratar de describirle a ustedes, una batalla espiritual. Que la guerra en el mundo espiritual en muchas ocasiones se asemeja o es semejante a como si nosotros estuviéramos peleando contra un invisible. Que a veces sale la batalla de donde menos nosotros lo esperamos. Viene el dardo del enemigo de donde menos nosotros creíamos que podía venir. Sale la bofetada por detrás cuando tú le estás esperando por el frente. Y a veces te sale por el frente cuando le estás esperando por detrás. A veces tienes una opresión espiritual sobre tu vida y no sabes ni explicarla, porque no tienes el conocimiento de dónde y de por qué viene esa opresión. Pero lo cierto es, amado hermano, que lo primero que nosotros tenemos que entender y comprender es que nosotros peleamos y batallamos contra algo que nosotros no vemos. Contra un ser que es total y completamente espiritual, y que Dios quería que eso estuviera claro en nuestra mente, y queriendo Dios que eso estuviera claro en nuestra mente, entonces Dios mismo nos escribe en su santa palabra y nos dice: porque vosotros no tenéis lucha contra carne ni contra sangre. Porque tú no peleas contra algo que tú puedas ver, no peleas contra algo que tú puedas palpar con tus propias manos, sino que peleas y luchas y estás envuelto en una lucha espiritual. Gloria a Dios. Mientras usted camina por su casa, camina por la calle, camina por su trabajo, camina por la escuela, está dentro del templo, en las regiones celestes, en el mundo del espíritu, se libra una guerra que escapa a los ojos del ser humano. Es una guerra constante entre las fuerzas de Satanás y las fuerzas de Dios. Y esa guerra que se libra en el mundo espiritual tiene y persigue una sola cosa. De parte de Satanás es la destrucción de la raza humana y por ende la perdición de toda alma que habita dentro del ser humano. De parte de Dios es, amado hermano, al contrario, al revés, la salvación de toda la raza humana y por ende la salvación del alma que habita en todo ser humano. Son dos fuerzas que se oponen entre sí. Satanás se opone para hacer que el hombre se pierda, y Dios se opone a Satanás para hacer que el hombre se salve. Ambas fuerzas pelean contra algo otorgado por Dios mismo al ser humano. Ese algo, algunos lo han llamado libre albedrío, la libertad que el hombre tiene para escoger el camino por el cual ha de transitar. Satanás quiere gobernar ese libre albedrío del hombre para que el hombre voluntariamente escoja el camino de la perdición. Dios quiere que el hombre someta su libertad de escoger, la someta a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, para que el hombre sometido al Espíritu Santo se pueda ser guiado por el Espíritu a escoger aquellas cosas que le acercan más a Dios. Pero lamentablemente, amados hermanos, el hombre en su estado de imperfección espiritual siendo el hombre un ser no perfecto y estando dotado de una personalidad espiritual pecaminosa, de algo que se conoce como la carne, estando poseído por los frutos de la carne y en muchísimas y severas ocasiones controlado al mismo tiempo por los frutos de la carne, y siendo la carne la que controla al ser humano, por lo regular en el ser humano, especialmente en el hombre que no le sirve a Dios, hay una inclinación de parte de la carne hacia aquellas cosas que son contrarias a Dios. Y esto es así. La carne, todo lo que le agrada, todo lo que le gusta, todo lo que le llama la atención, los frutos de la carne, son cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. De lo cual la Biblia, hablando acerca de los frutos de la carne, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como el hombre sin Cristo vive perdido, sin fe, sin Dios, sin esperanza, vive no bajo el control del Espíritu Santo, sino bajo el control de la carne. El hombre tiene una inclinación voluntaria, voluntariosa, y una inclinación constante a practicar todo lo que la carne le pide que practique. Es muy contrario, amado hermano, cuando el hombre ha conocido a Dios, que tiene el Espíritu Santo. Puede haber ocasiones en que el hombre cae en algunas cosas que la carne lo lleve a practicar, pero lo cierto es que aún haciéndolo, el hombre siente que dentro de él hay una pelea. Y esa pelea la libra el mismo Espíritu de Dios, que la Biblia dice que se opone a la carne para que la carne no haga lo que la carne quiere hacer, sea bendito Dios en esta hora. Pero por encima de esa batalla espiritual, de esa batalla que se libra entre la carne y el Espíritu de Dios, también está la fuerza satánica, los poderes que Satanás tiene con él para enviarlos sobre toda la faz de la tierra a acechar a los hombres, a provocar a los hombres, a oprimir a los hombres, a poseer a aquellos que puedan poseer, para apartarlos y alejarlos cada día más y más de la voluntad de Dios. Cuando yo venía para acá, yo escuchaba a uno de los programadores que estaba predicando y hablaba acerca de una persona que le estaban haciendo una entrevista. Y esta persona creo que mató a su esposa, creo que de más de 100 puñaladas. Y en la entrevista que le estaban haciendo, le preguntaban que cómo era posible que él hubiese hecho una cosa así. Y que este hombre contestaba que él no sabe, que estaba fuera de sí, que no era él, que era otra cosa. Y eso es lo que algunos en psicología... Algunos psicólogos dicen que es otra personalidad. Entonces dicen, no, lo que pasa es que este hombre tenía otra personalidad. Y yo leía un libro hace un poco tiempo atrás, un libro no cristiano, donde un hombre decía que una persona podía tener diferentes personalidades dentro de él. Y decía que él en su trabajo como psicólogo era hablado, era traído a su oficina a personas con 10 y hasta con 15 personalidades diferentes. Y que él ha logrado hablar con cada personalidad. Y que a veces esas personalidades tienen nombre. Y por ejemplo, una personalidad se puede llamar Juan, otra personalidad se puede llamar Pedro, otra personalidad se puede llamar... Y cada personalidad tiene un nombre. Y que... eso no tiene que ver con asuntos espirituales, sino que eso es una transformación que existe dentro del hombre, donde el hombre mentalmente se convence a sí mismo de esto y va cambiando, va dividiendo su mente y va, oiga bien lo que dicen, lo que dicen estos científicos que no tienen a Dios. El hombre va dividiendo su mente y divide su mente en diferentes partes, a cada parte le pone un nombre y entonces se manifiesta con una parte individual en cada uno de ellos cuando le da la gana. Y un día quien actúa es Pedro, y otro día quien actúa es Juan, y otro día actúa Mercedes, y otro día actúa mercado y otro día actúa su par. Sea bendito Dios en esta hora. Y ellos tienen una confusión ahí. La cosa es que él dice que ese tipo de personas, esas personalidades ya creadas dentro de ellos, pues difícilmente se les pueden cambiar, y que uno tiene que enseñar a esa persona a vivir con cada personalidad, a controlar cada personalidad y a llevar cada personalidad a moverse, no como la personalidad quiere, sino como el hombre quiere que la persona se mueva. ¡Ay, Jehová del cielo! La verdad es que eso suena bien complicado, ¿verdad? Mejor me lo enseña la Biblia. A mí la Biblia, es verdad que ellos dicen que es un libro viejo, ¿verdad? Y que es un libro y que ha pasado de moda, pero la Biblia me lo enseña tan y tan, y tan fácil, tan sencillito. Eso que este hombre ha hablado con 15 damas, si llega a encontrarse con el demoniado galajero, se vuelve loco, porque ese dijo: legión me llamo, porque somos muchos. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Mire, si a ese psicólogo le hubiese traído el endemoniado galareno, todavía le estuviera poniendo nombre a las personalidades. Aleluya. Y después hubiera tenido que hacer una investigación acerca de la capacidad que el hombre tiene para dividir su mente en tantos huequitos y a cada huequito ponerle un nombre. Gloria a Dios. Pero así son los que reniegan a Dios. Así son los que quieren poner sus estudios por encima de la palabra de Dios, y los que quieren poner su conocimiento por encima de la sabiduría del Espíritu. Lo cierto es, amado hermano, que la Biblia no me lo pone tan complicado a mí. Yo no tengo los estudios que tienen ellos, pero la Biblia me lo pone tan sencillo que prefiero mejor lo que me enseña la Biblia, porque la Biblia me lo enseña de una forma clara y específica. Y lo que ellos le llaman diferentes personalidades, la Biblia le llama demonio. Y para lo que ellos es diferentes divisiones en una mente, la Biblia dice que son diferentes demonios en un mismo cuerpo. Y que cuando él dice que habla José, a lo mejor lo que está hablando es que habla. Y cuando él dice que habló vencer, a lo mejor lo que está hablando es la vida de la caridad del pobre. Alabado sea Dios para siempre. Un demonio diferente en cada persona, y él no puede hacer nada. Él dice que hay que enseñarlo a que gobierne cada diferente personalidad que hay dentro de ellos. La Biblia no me dice a mí: enséñalo a gobernar las personalidades. La Biblia me dice: en el nombre de Jesús, échale fuera todas las personalidades que llevan por dentro. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre, santo. Aleluya. Eso es lo que la Biblia me dice a mí. Porque no tienes lucha contra carne ni contra sangre. Aleluya. Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ellos dicen: ahora se manifestó Juan. Y le dice: ahí tienes otro demonio. Ahora quiero hablar con Pedro, ahí habla otro demonio. Ahora quiero hablar con ahí habla otro demonio. Oh, gloria a Dios en esta hora. Ah, aleluya. Y mire, hermano, no se dan cuenta que cuando están sentaditos ahí en oficina, lo que están hablando es con demonios que les están tomando el pelo. Si es que tienen pelo, a lo mejor son cabos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ah, porque es vivo! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Demonios que los están engañando, porque en su sabiduría humana dice la Biblia que muchos se hicieron necios, y queriendo ser sabios se volvieron necios. Y nosotros, amados hermanos, no estamos en contra de que el hombre estudie, pero a veces los hombres en sus estudios se olvidan de que hay un Dios en el cielo que es el maestro por excelencia. Alabado sea Dios en esta hora. Y la Biblia, la palabra de Dios, el libro más profundo que puede existir sobre toda la faz de la tierra, que la gente dice: tan viejo que es. Y yo le digo: sí, tan viejo que es, pero nunca pasa de moda. Así de bueno es este libro, con tantos años encima, y todavía tenemos que seguir hablando de él. Alabado sea Dios en esta hora. Hay libros que son viejísimos y valen y la gente los compra y los pone en una biblioteca solamente para decir que los tiene. Gloria a Dios. Pero pasan los años y nunca los leen. Aleluya. Ah, este que está en mis manos, algunos lo tildan de viejo y de anticuado, pero hoy, casi 2000 años después de la muerte de Cristo, todavía vemos miles de personas que seguimos leyendo de él, que seguimos empapándonos de sus páginas, que seguimos gozándonos en las palabras que dentro de él habitan, que seguimos recibiendo bendición al vivir el mensaje que él nos predica, alabado sea Dios para siempre. Y que cuando el hombre de ciencia no entiende lo que pasa, a veces hay una persona sencilla, sin mucho estudio, tal vez sin un cuarto grado o sin un cuarto año de escuela superior y sin diploma, que a veces entiende lo que el hombre de ciencia no entiende, porque mientras el hombre de ciencia lo razona humanamente, el hombre de Dios lo discierne espiritualmente, alabado sea Dios en esta hora. Y la Biblia dice que las cosas que son de Dios son locuras para los que se pierden, pero para nosotros los que nos salvamos, aleluya, la Biblia enseña que no son locuras, sino que son salvación, poder, autoridad y manifestación de Dios en medio de los hombres. Y dice que Dios en su sabiduría envolvió a los sabios dentro de su necedad. Gloria a Dios. Y si dice que envolvió a los sabios dentro de su necedad, eso quiere decir que los hombres, por más sabios que sean, siempre tienen algo de necio. Aleluya. Y cuando no ponen su sabiduría a los pies de Cristo, entonces quedan prendidos dentro de la parte que les queda con necedad, que es la parte donde ellos todavía no conocen nada. Y entonces nosotros, que algunos nos tienen por necios, quedamos prendidos dentro de la sabiduría de Dios, la sabiduría de la palabra y la sabiduría del Espíritu de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Pero lo cierto es que Satanás se deleita y se complace. Claro, que cada vez que aparece una persona diciendo, no, si el diablo no existe, Satanás se le queda leyendo, sí, eso es verdad, sigue diciéndolo así, que yo no existo. Gloria a Dios, aleluya. Los demonios no existen y Satanás así mismo es. Como tú dices, le pasa la mano por la cabecita. Gloria a Dios. Aleluya. Sigue hablando así, que a mí me conviene. Y mientras hay quienes propulsan la no existencia de los poderes espirituales, los poderes espirituales siguen bajo el manto invisible, atacando, gobernando, destruyendo, poseyendo, y las personas sin hacer caso a lo que la Biblia enseña en las cosas espirituales. Aleluya. Y eso es exactamente, amado, lo que hace que miles de personas a veces se vuelvan en cosas, sencillamente a veces por ignorancia, otras veces por incredulidad, y otras veces por necedad. Por eso es que usted ve que hay cientos de personas, óigame bien, cientos de personas, que mientras yo estoy predicando la palabra desde este altar en esta noche, ellos están envueltos ahora mismo celebrando Halloween. Y nosotros decimos que esa es una fiesta del diablo, y dice, esa gente son fanáticos, usted no es del diablo, ¿no? Pero el asunto es que no somos nosotros los que decimos que esto es del diablo, solamente por decirlo. El sacerdote máximo de la iglesia de Satanás, en la ciudad de California, se atrevió públicamente a aceptar que la fiesta del día de Halloween es la fiesta más grande que se celebra en el año a favor de Satanás. Días como hoy, hay personas que preparan dulces en su casa y les ponen alfileres, pedazos de yenes, veneno, y hay brujos y brujas que usted no sabe que son brujos ni brujas, porque parecen gente seria y decente, vecinos que usted tiene, que son adoradores del diablo sin que usted lo sepa. Aleluya. Y que mire, toman los dulces y se los ofrecen al diablo en encantamientos y en hechizos antes de que los niños vayan a tocar a su puerta. y le piden a Satanás que todo niño que se come un dulce de eso quede oprimido, poseído y quede aprisionado por las garras de los poderes espirituales. Y por eso es que usted ve que por lo regular en los periódicos, al otro día después de la celebración de Halloween, casi siempre usted se encuentra con niños que fueron llevados al hospital porque se comieron un dulce envenenado, niños que, como yo estaba leyendo en estos días, por esto le estoy hablando de esto, porque estuve leyendo de que en el pasado algunos niños se han echado un dulce en la boca y han terminado con la lengua partida en llena de tajo porque le han preparado el dulce con pedazos de yenes dentro de los dulces. Sea bendito el Señor para siempre. Niños que después de haber celebrado una fiesta de Halloween han quedado atormentados con demonios. No han podido dormir tranquilos, no han podido en la escuela, después de ser niños inteligentes y niños que tenían buenas notas, comenzaron a ir para atrás y para atrás en sus notas sin los padres entender el porqué. Y es que, amados hermanos, las personas, Satanás los ha convencido de que las fiestas que le pertenecen a él no son de él. Y que los que predicamos tales cosas somos ignorantes. Pero lo cierto es que el que está a través de las radios en esta noche y que a lo mejor todavía no se ha tirado a la calle y tiene el nene en la casa allí ya poniéndole la máscara del demonio, porque usted no ve ni una sola máscara, ni una sola que sea bonita. Todas las máscaras son infernales, todas las máscaras son endemoniadas, todas las máscaras que usan en esos días es como si las hubieran sacado del mismo infierno, es como si se hubieran metido en el infierno y le hubieran sacado los retratos al diablo, hermano. Yo creo que los que hacen esas máscaras tienen inspiraciones satánicas y que cada máscara refleja, aleluya, refleja cada máscara un demonio, un poder satánico, un poder espiritual. Usted que está en la casa, quítele esa porquería a su hijo, quítesela, no se vaya a una fiesta del infierno. Mi alma alaba y glorifica a Dios. No le enseñe a su hijo a celebrar cosas tan viles y que están tan cerca de los poderes espirituales y de los poderes satánicos. Aparte a sus hijos de tales cosas. Enséñele a sus hijos el temor de Dios. Enséñele a sus hijos a servir a Dios. Enséñele a sus hijos a ir a la iglesia. Enséñele a sus hijos la adoración al Dios del cielo. Alabado sea Dios en esta hora. A veces los mismos padres le tienen un pultito de huevo para que se vayan para la calle a tirarle huevo a la gente. ¡Bravo Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Los mismos padres le tiran un huevo a un carro, sale un tipo empogonado, saca un rebote y se lo mató ahí mismo en la calle. Eso ha pasado ya en otras ocasiones. Personas que le han tirado con huevos, hermanos, Y el diablo se les ha metido por dentro y se han llevado de frente a todo el mundo, a todos los que estaban metidos ahí. ¿Por qué? Porque están jugando con cosas espirituales, están jugando con un enemigo invisible que les va controlando, que les va dominando, que los va guiando, los va pastoreando hasta donde los quiere llevar, y ellos no se dan cuenta de eso. ¡Aleluya! Satanás quiere tomar el poder de todas las cosas y el control de todas las cosas. Y toma el control de fiestas como Halloween. Quiere tomar el control, sea bendito el Señor para siempre, de la ciencia. Y ha logrado tomar el control de la ciencia en muchas áreas. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, habla de la mal llamada ciencia. Y por ejemplo, cuando usted contempla el aborto, usted está contemplando de algo que Satanás ha tomado en sus manos a través de la ciencia para matar diariamente miles de criaturas que todavía no han nacido. Y eso es algo satánico. Mire, hermano, se dice que la cantidad de niños muertos por el aborto sobrepasa la cantidad de personas que han muerto en todas las diferentes guerras que ha tenido esta nación. En otras palabras, usted suma todos los muertos que han habido en todas las guerras que ha tenido esta nación y no alcanza ni la mitad de los que ya se han matado a través del aborto. De criaturas vivas, no de animales, sino de criaturas vivas que están en el vientre de una mujer con ojos, con boca, con nariz, con manos y con pies, y que lo único que les falta es salir del vientre de la madre. Y un médico poseído por el diablo se atreve a meter un instrumento partirla y ir destruyendo ese cuerpecito ahí adentro hasta que lo va sacando por pedazos. Alabado sea Dios. Si usted no lo ha visto, yo tengo una película por ahí que lo enseña, que un día se la voy a enseñar a los adultos de esta iglesia para que vean el horror tan grande, para que vean cómo se muestra en esa película, en las clínicas de abortos, zafacones llenos de cabeza de niños, llenos de cuerpo de niños. Mire, hermano, ¿cómo puede tener la mente una persona endiablada y endemoniada para poder aceptar una cosa así y después decir que algo así no es malo? Mi alma la vivo en Cristo, Dios. A su nombre. Pero ese es el producto de una ciencia controlada por el diablo. El aborto es el producto de una ciencia controlada por Satanás. Y de hombres que se ponen a la disposición de esos pensamientos satánicos. El lesbianismo y el homosexualismo viene exactamente del control que Satanás toma sobre un hombre o sobre una mujer para transformar su sentido, para transformar su ser. Porque Dios dice en la Biblia, varón y hembra los creó. ¿Cuánto dice la palabra? ¿Cómo es que dice la Biblia que Dios creó? Dice que los creó varón y hembra. Aleluya. ¿Ah? No dice que creó a Adán y José. Dice que creó a Adán y Eva. ¿Cuántas adoran a Dios que dice hoy? ¿Ah? No creó dos hombres, creó un hombre y una mujer. Eso fue lo creado por Dios en el huerto de Edén. Y lo que se salga de ahí viene del mismo infierno. Alabado sea Dios en esta hora. Ahora Satanás se mete dentro del cuerpo de un hombre, le transforma todo su sentir y lo pone a sentir como si fuera una mujer. Es hombre, pero Satanás le dice, tú eres una mujer, y lo hace sentirse como si fuera una mujer. ¡Aleluya! Se pone en el cuerpo de una mujer y la hace sentirse como si fuera un hombre. Y entonces usted ve la mujer lesbiana con actitudes de hombre y ve el hombre homosexual con actitudes de mujer. Y después, como por naturaleza no nacieron así, ustedes que comienzan a recurrir a ciertas cosas para tratar de cambiar su apariencia. Y de ahí es que usted ve que el homosexual recurre a hormonas y recurre a una serie de cosas científicas para tratar de darse apariencia de mujer. Y ahora hay hasta médicos que los operan para tratar de hacerlos ver que se vean mujeres, mire hermano. Pero no importa las operaciones que sean, la Biblia enseña que Dios los creó varón y hembra. Alabado sea el Señor en esta hora. No dice que los creó de otra forma, es varón y hembra. Porque los homosexuales y las lesbianas piden que se legalice el derecho para que ellos puedan adoptar niños. ¿Por qué? Porque dos mujeres lesbianas no pueden procrear un hijo entre ellas. Y porque dos hombres homosexuales no pueden procrear un hijo entre ellos. Y como ellos no pueden procrear un hijo, ni tanto los homosexuales ni tanto las lesbianas lo pueden procrear, ellos están pidiendo que se legalice el derecho de los homosexuales a poder adoptar niños. ¿Para qué? Para poder tener sus propios hijos. ¿Por qué? Porque no los pueden procrear dentro de ellos mismos, porque están contra la naturaleza de Dios, contra lo que Dios creó al principio. Los hijos son un don que Dios le da, no a un hombre con otro hombre, ni a una mujer con otra mujer. Es el don que Dios le da, aleluya, a un hombre con una mujer, sea bendito Dios en esta hora. Entonces ellos no lo tienen, ni lo podrán tener, ni lo pueden tener. ¿Ah? Ahora lo último que está llegando la ciencia es con el asunto de los tubitos de ensayo y del poder engendrar criaturas en los tubitos de ensayo. Ellos están diciendo que esto puede ser una solución para los homosexuales y las lesbianas. Que se pueda fecundar un óvulo, cualquier óvulo, porque ellos tienen un banco de espermatozoides y de óvulos, pues que se pueda fecundar un óvulo con un espermatozoide que no se sabe de dónde vino, solamente lo saben ellos, y después que está fecundado, que lo puedan poner, sea bendito el Señor para siempre, dentro del vientre de una mujer. Y cuidado, si de aquí a un tiempo usted ve un hombre también caminando con una barriga así. Mi alma alaba y glorifica al Señor. A su nombre. Mire, hermano, las barrigas que no vienen por embarazo y tan feas que se ven en uno, ¿verdad? Que uno daría cualquier cosa por quitarse esa franja de ahí. Alaba lo que él vive. Imagínese usted semejante barbaridad. Qué barbaridad. Pero hasta ahí es donde está llegando la ciencia y el hombre. Y Satanás con el control, óigame bien, y Satanás con el control que tiene sobre estos hombres. Ahora, Satanás también quiere controlar a los gobiernos. ¿Y cómo los quiere controlar? Satanás quiere controlar a los gobiernos poniendo al frente de los gobiernos hombres que piensen como él piensa. Para que esos hombres le hagan el trabajo más fácil al diablo, le faciliten el camino al diablo y le adelanten el camino al diablo y le abran espacio al diablo lo que el diablo quiere hacer. Y cuando Satanás comienza a controlar la mente de hombres que están en la política, entonces es que de ahí, de ese control satánico, es que aparecen hombres como un Bill Clinton, candidato a la presidencia de este país por el Partido Demócrata, que acepta el aborto, propulsor de la enseñanza desde los grados elementales a los niños desde el primer grado, de que la homosexualidad y el lesbianismo son un sistema, un sistema de vida normal, propulsor, aleluya, de que se acepten los homosexuales dentro de las fuerzas armadas de este país, dentro del ejército. ¿Usted se imagina un ejército lleno de homosexuales cómo se verá? ¿Usted se imagina un ejército de homosexuales marchando por la Quinta Avenida? ¿Cómo marchará? Porque usted sabe que los que marchan ahora marchan de una forma varonil, ¿verdad? Y marchan, óigame, con un porte de hombre. ¿Usted se imagina un ejército de homosexuales marchando por la Quinta Avenida con el uniforme del ejército de esta nación y con la manito yéndose para la borda? Alabe lo que él vive. A su nombre. ¿Ah? Óigame, ¿qué clase de miedo le van a inspirar al enemigo, verdad? Que a lo mejor cuando le tiran el primer tiro dicen, ¡ay! ¿A qué se ha dicho? ¡Aleluya! A correr se ha dicho y a dejar las plumas atrás. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Alabe lo que él vive. Alabe lo que él vive. Pero usted puede creer eso. Usted puede creer que todo un señor candidato al cargo máximo que puede haber en un país, que es la presidencia, esté dispuesto a llenar un ejército de homosexual y esté dispuesto a enseñarle a los niños desde la escuela elemental que el homosexualismo y el lesbianismo no son nada mal, y está dispuesto a seguir propulsando las leyes del aborto, y está a favor de que si usted tiene una hija de 13 años que se quiere hacer un aborto, esa niña pueda ir a la clínica de aborto y le practiquen el aborto sin que los padres sepan nada. Él dice que hay que proteger la privacidad de esa criatura de 13 años. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Está a favor de que el gobierno le dé dinero a lo que ellos llaman las artes, aunque dentro de eso que ellos llaman arte haya todo tipo de pornografía. Al que está ahora le preguntaron qué creía acerca de eso, y él dijo, no creo que a una niña de esa edad se le deba permitir el aborto, y mucho menos sin el consentimiento de sus padres. No creo que el ejército de una nación se deba de llenar de homosexuales, porque ¿a dónde irá a parar la moral de un ejército así? ¡Aleluya! No creo que se les pueda enseñar a los niños desde la escuela elemental acerca del homosexualismo y el lesbianismo. Él dijo, eso está mal, y la educación le toca a la familia dentro del hogar. Alabado está Dios en esta hora. Y ama, alaba y glorifica al Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! Pero como decía el editorial que nosotros sacamos hoy, amados hermanos, a través de Radio Nueva Vida, el problema que hay aquí en esta nación para estas próximas elecciones es el asunto de si en esta nación es más importante el dinero que ofrece Clinton diciéndole a la gente que va a rebajar los tasas y que le va a aumentar el chequecito a los pobres, o la moral de una nación. espiritual. Ni estoy dispuesto a vender a mis hijos, a vendérselos al diablo, que es lo que el diablo pide. El diablo quiere nuestros hijos, el diablo quiere esta sociedad y quiere el gobierno para hacer en él lo que le da la gana. Sea bendito el Señor en esta hora. Solamente hay alguien que puede parar al diablo y es la iglesia del Señor. Por eso yo le puse con tema a este mensaje, venciendo en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios en esta hora. Alaba y glorifica a Dios. Denle un aplauso al cielo. Dile, hermano. ¡Aleluya! Óigame bien. Tanto en Puerto Rico como aquí, las elecciones de este año, ¿sabe usted quiénes son los que tienen la decisión en sus manos? Los cristianos. Los cristianos que se han postulado, que tienen derecho para ir a votar a las urnas electorales. El voto de la gente cristiana puede cambiar el destino de esta nación. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ellos dicen que todas las encuestas dan como ganador al que cree en todas estas cosas que nosotros hemos estado hablando desde este altar en esta noche. Pero mire, aquí hay suficientes cristianos, tanto entre los americanos como entre los hispanos, que pueden cambiar eso que otros dicen que va a bajar. Si se paran frente a la papeleta, se ha bendito Dios para siempre. Y cuando lean los nombres de los candidatos, ellos dicen, ¿cómo es que este cree en el aborto? Que este cree en los homosexuales, que este está dispuesto a darle liberación a los homosexuales, que este que está aquí y su partido tiene una plataforma para obligar a las iglesias a darle libertad, a darle empleo a los homosexuales. Oíganlo bien, en su plataforma y ya tienen la ley delante del Congreso de los Estados Unidos para que se vote acerca de esa ley. Esa ley dice que si es aprobada, toda iglesia que no emplee homosexuales y que no esté dispuesta a ordenar homosexuales al santo ministerio, será declarada como violadora de los derechos civiles de los homosexuales. Esa gente respalda eso. Párese ahí. Y cuando usted mire ese nombre, acuérdese que el que usted está viendo ahí es un enviado por Satanás, controlado por un demonio que quiere destruir esta nación. Y dígale que no al diablo, y dígale que sí a Cristo, que sí a la palabra, que sí a la moral y que sí a todo lo que pueda, aunque sea detener el pecado en esta nación y echar adelante la proclamación de la verdad del Evangelio. Porque hay otra cosa a la que tienen que estar atentos ustedes los cristianos y yo también, y es que si pasa al revés y nosotros no hacemos que las cosas cambien y tales personas llegan al poder, con la guerra que la iglesia les está haciendo, usted puede esperar la guerra que viene después que ellos lleguen allá arriba. Aleluya. Gloria a Dios. Porque de la misma forma que nosotros estamos ahora predicando en contra de tales cosas, de esa misma forma usted puede esperar el desquite de ellos después que ellos lleguen allá arriba al poder. Sea bendito Dios en esta hora. Aleluya. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, amado hermano, que todo esto que nosotros estamos viendo en el mundo natural, un hombre que va a ser, que quiere ser presidente con estas ideas, otro por acá que quiere enseñar en la escuela tales cosas, todo eso que yo estoy hablando, que lo estamos viendo con nuestros ojos naturales, está controlado desde el mundo espiritual. Aleluya. Está controlado por el poder invisible, está controlado por el poder que los hombres no pueden ver. Y que hay hombres ahora mismo que tal vez están conscientes de lo que hacen, pero hay otros que a lo mejor están inconscientes de lo que hacen. ¿Quién sabe si el señor Clinton es sencillamente una víctima más de Satanás? Que mientras va propulsando sus ideas y sus pensamientos, no se da cuenta de que solamente habla lo que un poder espiritual le pone en su mente y que lo va controlando como gusto y gana le da. Pero lo cierto es, amado hermano, que por algo la Biblia nos manda a nosotros a orar, y nos manda a orar por los reyes, y nos manda a orar por los gobiernos, y nos manda a orar por los jueces, y nos manda a orar, alabado sea el Señor, por aquellos que están en ciertas posiciones claves dentro de una nación. ¿Sabe usted por qué la Biblia nos manda a orar por ellos? La Biblia nos manda a orar por ellos porque Dios reconoce que Satanás puede tratar de tomar el control de esas mentes para perdición de una nación y para perdición de muchos y miles de hombres, mujeres y niños, pero que la oración puede pararse en medio del diablo y del presidente de un país, en medio del diablo y del juez que está en una corte. Y cuando Satanás se mete, el Señor decide no, porque mi iglesia está orando por él y yo estoy contestando el clamor de mi iglesia. Y la iglesia entonces, utilizando las armas del Espíritu, porque la Biblia dice vestidos con toda armadura, pero no dice armaduras de acá humanas y terrenales, dice con toda la armadura de Dios. Entonces Dios es Espíritu. Los que le adoran, dice la Biblia, en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la armadura de la cual habla la Biblia es una armadura también espiritual. Que la lista está ahí, pero ahora yo no puedo entrar en ella. Pero parte de esa armadura es la vida de oración que usted lleva. Parte de esa armadura es la vida de ayuno que usted tiene. Parte de esa armadura es la consagración que usted le da a Dios en su vida. Parte de esa armadura es no solamente el aprender la palabra, sino también el enseñarla y el predicarla. Parte de esa armadura es el aprender a sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para hacerle frente a todas las fuerzas del mal. Parte de esa armadura, amados hermanos, es la guerra que nosotros podemos hacer, sea bendito el Señor, para siempre en las rodillas, para deshacer todas las obras del diablo. Yo creo, amados, que, mire, antes de que terminemos de aquí este culto, ustedes y yo nos vamos a coger de las manos aquí y vamos a orar por este día de Halloween. Y como a las 12 de la medianoche, hay sacerdotes preparados ya para ofrecerle sacrificio al diablo. El día de Halloween no pudo caer en mejor día que un culto como este de liberación. Alabado sea Dios en esta hora. Para que ahorita nos enfrentemos ustedes y yo los poderes del diablo. ¿Cuántos están dispuestos? Y vamos a decir al diablo, si hay algún niño por ahí que está arrastrado y que se lo quieren a ofrecer al diablo, vamos a decir al diablo, dejamos que ese niño no pueda ser matado esta noche, ordenamos que sea suelto en el nombre de Jesús. Vamos a quebrantar cadenas, vamos a quebrantar ataduras, nosotros podemos vencer al diablo en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que a Cristo le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él, ay, la mayanza, tae. Oh Dios mío, todavía no he terminado el texto y siento un corrientazo que me tuve de la pies a la cabeza, alabado sea Dios en esta hora. Ay, Shalamaquía, soba. Es que ese nombre tiene poder, yo. Ese nombre tiene autoridad, yo. En ese nombre hay unción para romper las cadenas del diablo, alabado sea Dios en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua, la lengua, confiese que Jesucristo es el Señor a la diestra de Dios Padre. Alabamos a Dios en esta hora. A su nombre. Mi alma la alaba, mi alma la alaba. Ay, Jehová, que ahora sola se sacudió esto aquí. Estamos usando el poder de siempre. Dios te bendiga, Tania. Dios bendiga al hermano Nena, que va por ahí contentito a buscar a la esposa. De los que van escuchándolos aquí en el carro, esto aquí está.